Llegaron las elecciones europeas y ya teníamos sintonía para empezar el programa de hoy. Dicen desconocidos que no podemos. La historia se escribe en hojas desordenadas. No puedo quedarme parado sin hacer nada. Si dicen que aquí no podemos hacerlo. Teníamos sintonía para hablar de Podemos y de las elecciones, sin embargo, la actualidad manda y hemos tenido que cambiar de sintonía. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Y por eso hemos decidido hacer un programa un poco distinto, un programa rápido, porque aquí nuestros contertulios tienen que ir a una conferencia del hermano de Garzón, pero un programa dedicado principalmente a la política, un programa dedicado a la abdicación del rey y a las elecciones europeas. Muy buenas tardes, Nistal. Buenas y reales tardes, amiguito. Jorge, deja de hacer ruido con la bolsa y sacarás ahora las cervezas. Muy buenas tardes, Jorge. Hola. Y muy buenas tardes, Sergio. Buenas tardes. Ponemos música, vamos a poner música hoy todo relacionado con la corona. Y mientras nos preparamos, dejamos que suene La Republicana de Reincidentes. Igualdad y solidaridad. La republicana de Reincidentes. Pero antes de hablar del Rey en este programa especial dedicado a Webe, vamos a hablar de las elecciones. ¿Qué os parecieron las elecciones? Sergio, empiezas tú. Vale. Bueno, pues ya lo hablamos. Yo creo que fue un buen resultado para la izquierda en general, pero un mal resultado para Izquierda Unida, que yo pensé que iba a crecer bastante más. Y Podemos, un partido nuevo en 3 meses, pues le comió la tostada. Aunque hay gente que dice que no le comió su voto, que es voto del PSOE, yo aún así pienso que a esa gente Izquierda Unida debería de llegar. Y no supo llegar. Tienen parte de razón. O sea, yo no sé si todo el voto vino de Izquierda Unida. No creo que... Vino más de gente que no votaba Izquierda Unida. Sí, y del PSOE. Pero es gente que podrías llegar, porque Podemos y Izquierda Unida no tienen un discurso muy... O sea, no se diferencian muchas cosas. No se diferencian en el discurso, pero se diferencian en las formas. Sí. Y las formas es para que Izquierda Unida se lo haga mirar. Porque toda esa gente identifica a Izquierda Unida. Ya no solo son votantes del PSOE, ¿eh? Son muchos que no votaban. Claro, eso que... Sí, no, esa es otra masa, sí. Y esa es una masa muy importante, porque la abstención en este país, sí, y están en contra de cómo funcionan los partidos, de que en todos los lados salga chupones. En Izquierda Unida les saltó además en plena campaña electoral el caso de Ángel González, que también te tira para atrás. Se va a poner un toque intelectual. Un toque intelectual. las formas del partido, pues... son distintas en los dos grupos. Podemos va sin mochila. Se hizo una campaña prácticamente gratis. Ahora les tocaba 1,5 millones. Ya, que renunciaron, sí. No renunciaron, es que no se lo pagan. O sea, claro, que es lo que te gastas en campaña, te lo devuelven, ¿no? Claro, tú no te gastaste tanto dinero en campaña. Claro. Y las formas, el discurso es parecido, pero las formas no. Y a mí me parece un voto... Yo los voté. ¿A Podemos? Sí, sí. Ah, muy bien. ¿Tú? ¿Te rajaste al final? A mí no me rajé, tío. ¡Ja! Voté a IU. ¡Fascista! Mira que iba a votar a Podemos, pero dije... Bah. Tuvimos una comida el día antes. Te convenció Jorge, ¿eh? Es que me dio pena, joder. Me dio pena porque el tío poniéndonos ahí tortilla y echando sidra y tal. Y dije, pero era, voy a votarle, era en casa de Javi, pero bueno. No, pero es igual. Estaba muy servicial. Se humilló. Dije, bueno, para los generales me come la polla. Pues qué más da, sí, seguro que van juntos, así que... Jorge, ¿cómo lo ves? Porque tú en el último programa antes de las elecciones europeas estabas aquí rajando de Pablo Iglesias. Sí, yo sí, y sigo diciendo que no me parece... ¿Y a quién votaste? Yo voté a Izquierda Unida. Pero bueno, me alegré también por Podemos. Me gusta también que haya sacado tantos para que pueda ir de igual a igual con Izquierda Unida para ver si van juntos a... Eso era lo que te decía yo. Sí, o sea... sí, al final pensándolo tienes razón. Pero lo que no quería tampoco es que sacaran uno. Uno me parecía muy poco, joder, para... Pero sacando así, sí, hostia. Sacando así les ha puesto muy calientes a los del PP. Y a los es más, PSOE. Creo que voy a ganar luego una cena. La tengo más o menos así. Jorge, yo el sábado pasado, en plena efervescencia alcohólica, nos apostamos. Jorge dice que Podemos más Izquierda Unida saca más de 8 millones de votos en las próximas generales. Yo digo que no, echando cuentas de que el PSOE actualmente sacó 6 millones y pico. Hostia. La apuesta inicial eran 10 millones, decía que sacaba más de 10 millones. Bueno, lo dejamos en 8, joder, tampoco. Y al final lo dejamos en 8 para que esté un poco más reñido y tal, pero me parecen muchos, ¿eh? Igual te asustas. Ojalá, es una cena que pagaría encantado, pero... Coño, es que sería... 8 millones es casi que ganen, ¿no? Por ahí... 8 millones es mayoría absoluta. Sí, porque no tendría... Porque en las próximas elecciones va a estar el voto muy repartido. Sí. De todas maneras, a ver, no hay que confundir las cosas. Es distinto unas europeas que unas autonómicas que unas generales. La gente no vota igual. Pero y aparte de no votar igual, el sistema electoral es distinto. Porque en unas generales, aquí la circunscripción era el país y en unas generales va a ser la provincia. Y entonces pues te compensa tener los votos aglutinados, como les pasa a los nacionalistas, que con muchos menos votos, por ejemplo, que Equo, sacan... Equo no sacó diputados en las anteriores elecciones generales y el PNV con menos votos, pues... Pero da igual, con 8 millones de votos, como si votara uno en Francia y otro... Pero no sacas 8 millones de votos. Pilla mucha publicidad. Ya veremos a ver con lo del tema de República o... ¿Tú crees que eso arrastra algún voto? Sí, más de uno. Yo creo que no. Sobre todo al PSOE, ya verás. Eso lo tienes claro. La publicidad que ha hecho, que les ha hecho Podemos al sacar este resultado también hay que tener en cuenta, porque antes Podemos tampoco lo conocía mucha gente y aún así pillaron mucho, y con toda publicidad mucha gente no sabía ni que existían. Bueno, no, para eso pusieron la foto del tío en las papeletas. Podemos funcionar muy bien a nivel de redes sociales, pero hay mucha gente que no tiene o pasa. Hay conversaciones que están fuera de tiesto, porque en un momento que te tienes que acercar, hubo una maniobra muy guapa, o que me parece bien, de Podemos, que un alcalde de por ahí, por Valencia o por ahí, sí, quiso marchar de Izquierda Unida y meterse en Podemos, y Podemos no lo aceptó, y esa está bien, pero salir Monedero diciendo que hay casta también de Izquierda Unida, un tío que estuvo 28 años en Izquierda Unida, y mira que Monedero yo lo admiro, y me parece genial sus libros, y me parece un gran pensador, pero si él estuvo 28 años en Izquierda Unida es que él también es casta. O Pablo Iglesias no tiene nada que ver. Bueno, pues no digas eso. Entonces, ¿qué tardaste? ¿Eres tonto? Porque está demostrando que es tonto. ¿Tardaste 28 años en darte cuenta que había casta de Izquierda Unida? Sergio, márchate antes. Tranquilo, toma la pastilla, Sergio, toma la pastilla. ¿Quién ha dicho que IV es casta? Monedero. Monedero. No. A ver, las declaraciones exactamente ha dicho que... Hay una parte de Izquierda Unida dentro que es de Izquierda... Y es verdad. Sí, o sea, hay, a lo que se refiere es que hay una Izquierda Unida tiene una parte de estructura y de gente que no se mueve esa estructura. Y lo hay tanto a nivel nacional como a nivel local. Y lo sabes tú, que estás dentro de Izquierda Unida, y tú sigues dentro de Izquierda Unida, pero sabes también que hay gente que no mueve el culo del asiento ni para atrás, que parece que lo tiene pegado con pegamento. Ya, pero tardas 28 años en darte cuenta. No, tú te das cuenta ahora mismo y sigues, y vas a seguir. Ya, pero porque también hay otras cosas que me parece que están bien. Así como lo dijo Pues eso mismo hizo él. No, pero Garzón hoy en la entrevista lo dijo. Hay cosas en Izquierda Unida que están mal y tenemos discusiones, lo reconoció en una entrevista hoy en público. Pero también, cuando hay algún problema, o lo de Bankia, todo eso, se les echa del partido. Lo de Gelín estuvo mal, se tardó y todo eso, pero no, el tío no robó, y fue tratado como si fuera un problema. No me refiero a Ángel González, me refiero a estructuras de partido, a ver si me entiendes. Me refiero a Orbiz, por ejemplo, me refiero a seguir presentando los mismos. Por ejemplo, en estas elecciones... fuimos a oír hablar a Willy Meyer ahí a un meeting, y el tío habla de puta madre. Uh-huh. Y el tío es un paisano, a mí me cayó muy bien. Sí, no. Pero a los mítines van los militantes. Ni Dios va a un mítin de Izquierda Unida que tenga el voto indeciso. Y tú, la imagen que das para afuera... Yo llevo a uno. Es a un tío que se iba presentando tres veces al Parlamento Europeo. Y dices, joder, otro más aquí a chupar. Y esa imagen de chupar, ¿quién nombró a Willy Meyer? Lo nombraron a dedo. Bueno, hay unos órganos de dirección. Hay unos órganos de dirección que no nombraron a dedo, hicieron una lista de dedo. A eso se refiere. A dedo no, porque esos órganos de dirección a la vez están elegidos por cada provincia y por cada localidad y por cada sitio. Vale, bueno, que luego que no es la mejor exactamente manera. Exactamente como funciona el PP y como funciona el PSOE. A ver, por ejemplo, ahora mismo para las elecciones, ¿a quién llevarías tú de cabeza de lista de Izquierda Unida? Yo, Garzón. Vale. Todos. ¿Lo nombras a dedo? No. Sí. Porque todo el mundo cree que es Garzón. No, entonces ya está nombrado a dedo. No, pero Javi, Jorge, primarias abiertas. Haces unas primarias y sale Garzón. Pero Garzón, y si no sale Garzón, sale el que quiera. Pero Garzón, yo, me preguntas, ¿a quién llevaría yo? Yo llevaría ese. Ya. Pero yo no soy partidario de que alguien decida a dedo quién va. No, pero es que bueno, un tío que va a salir, me parece absurdo votarlo. ¿Por qué va a salir? Garzón, coño. Saldría el 90% de Izquierda Unida lo quiere. Pues haces unas primarias y que salga. Claro, y así lo haces más transparente. Pero él mismo no es partidario de unas primarias hasta que no esté todo controlado. Y en la entrevista también, está muy bien la entrevista. No, a ver, las primarias son una panacea y yo ahí lo reconozco. Y por ejemplo, ese es un problema que va a tener Podemos. Podemos, cuando lo conocíamos se conocía más gente, pero en las primarias participaron más o menos, o sea, nadie le daba importancia desde la derecha. Unas primarias abiertas a la ciudadanía, ahora... ¿Te imaginas votando todos los del PP? A eso me refiero. No sale él ni de coña. Hombre. Ese es un riesgo. Ahí lo tienes. Pero es un riesgo asumible. Bueno, asumible no, porque te ponen el que les sale los huevos a ellos. Yo es lo que dice Garzón. Mañana uno del PP. Jorge, porque nosotros tenemos 8 millones de votos. A ver, Podemos no los tiene ahora mismo. ¿Cuánta gente votó en no de Podemos? 33.000. Vale. ¿A quién votarías tú del PP si hiciesen primarias abiertas? Para empezar, ¿votarías? Si hiciesen primarias abiertas en el PP, abiertas a la ciudadanía, ¿tú votarías? A Esperanza. ¿Y votarías al mejor o al peor candidato? Al peor. Claro. Yo no votaría. ¿Votarías, por ejemplo, a Gallardón, que fuese Gallardón? ¿Y si sale? Claro. Coño, ¿pero qué te estoy diciendo? Que, joder, si tú haces eso mismamente, votantes del PP, pum, ya son más de 300.000. Te ponen a quienes salgan los huevos a ellos, porque además tú se puede presentar quien quiera. Se puede presentar siempre que salga candidato dentro de los círculos, igual que en Izquierda Unida se puede presentar cualquier militante. Vetaron a Bestringe, por ejemplo, ya, que se iba a presentar. Pero bueno, ahora, entonces, es que no es lo mismo tampoco presentar a cinco tíos que presentar a toda, a todo lo que es el ayuntamientos y luego presentarse a unas elecciones generales, tío. Es mucho más difícil, necesitas otro tipo de estructura, no te vale lo de los círculos. ¿O me vais a decir a mí que es la panacea lo de los círculos? No, a mí el rollo asambleario no me gusta nada, en general. Ayer fuimos a una puñetera asamblea, éramos 15 personas, con los mismos objetivos, y hubo gente que marchó enfadada. 15 tíos, que ya verás, es que íbamos todos con el mismo objetivo. Una tía. No. Suele pasar que te enfadas cuando vas a por el mismo objetivo. Lo de la, sin nada. Era para si estábamos todos de acuerdo en una república, joder. Y uno quería una república nacionalista, otro no sé qué, el otro 15 tíos. Así que tú imagínate a nivel. ¿Y el que marchó enfadado? ¿Por qué marchó enfadado? Porque quería que fuéramos todos a una. Da igual que fueras. Que fuéramos. Se llama bucaque. Que fuera tal y. Pero no, había gente que decía, no, es que si no es una república de asturiana, yo no la quiero. Yo quiero una pregunta para el presentador. Pregúntame. El sábado a las 7 hay una manifestación por la República. ¿Eres tan revolucionario? ¿Votaste a Podemos y todo eso? No. ¡Gol del Sporting! ¿Va a ser el partido o va a ser la manifestación de la República para intentar cambiar? Te voy a contestar cuando hablemos del rey en el siguiente bloque. De todas maneras, yo te lo digo, yo no soy tan revolucionario que voté a Podemos, ni voy de aquí ser el más rojo de todos. Yo voté a Podemos ya para que se dé la situación de ahora y que Izquierda Unida tenga que girar un volantazo de su política. A mí Podemos, el programa que tiene Podemos, me parece, para empezar, irrealizable. A mí también. Y tiene un par de puntos con los que ni siquiera estoy de acuerdo. ¿Con cuáles? El de tirar las vallas de Velilla. No, eso me parece irrealizable, sí. Pero en ningún momento tampoco dijeron eso. Pero dijeron que había que regular aquello, ¿no? Que los tirara. Es que luego ahí interpreta. A mí me hace mucha gracia. Yo no voté a Podemos, pero por el Facebook, con fascistas de estos, tuve que defenderlos. Porque es que empiezan a poner ahí análisis subjetivos del programa de Podemos. Dice, no, van a entrar todos los negros, luego no quieren pagar la deuda. No, hombre, no es ese tema. Eso, pero es que pero no, en ningún momento en el programa, si lo lees, el programa de vamos verdad, a tener que compartir nuestras mujeres. La valla. No hablamos de quitar la valla, pero te quiero decir, permitir más o menos circulación de inmigrantes depende de Europa. Sí. Pero tú sabes que de África solo entra, me parece, nada, el 3%. Ya lo sé. Nada. Entra más, pero solo es el más escandaloso. Pero, a ver, tú tienes frontera con... Te entran por avión más. Es más, sí, entran por... Es que yo creo sí. Entran más por avión. Según no, claro, que entran por avión. O sea, la inmigración sudamericana te entra principalmente por avión porque no tiene otra manera. No, y lo que son rumanos y tal, tienes... De hecho, Rumanía puede entrar cuando quiera, de hecho. Claro. Sí. Sí, yo hacía un Auschwitz ahí en Madrid para controlar eso, tío. Pero sí, vamos, yo... Yo eso, no jodas, tío. Es más, hay muchos de Izquierda Unida. A mi Izquierda Unida incluso se me queda más izquierda que yo en muchas cosas de las que pienso. Es más, Izquierda Unida ahora mismo es un socialista casi. No. Sí, no, sí, no, a no, ver, tiene, hombre, tiene un discurso más socialista que incluso el Partido Socialista. El Partido Socialista tiene un discurso más tirando hacia el PP, sí. Sí. Y Izquierda Unida tiene cosas, sí, de comunistas, pero tiene muchas cosas socialistas. ¿Qué creéis que va a pasar ahora? ¿Izquierda Unida y Podemos irán juntos en las elecciones? ¿Creéis que no? Yo creo que sí. Yo creo que no. Yo creo que tampoco. Yo creo que al principio era optimista, pero... Bueno, yo creo que depende... Si no haces masa, entonces estás perdido. Y además es una oportunidad de oro. ¿Para qué van a ir juntas? ¿Para qué? Ya. ¿Para qué? Porque es que mucha gente lo dice... Por la ley de ONDE es mucho más... O sea, sacas muchos más escaños... Si sumas... Ah, vale. O sea, no es proporcional. Vale. Tú por, si sacas 10... Por la ley de partidos, por sacar los... Sí, los cuanto más votos aglutines, más escaños tienes, es exponencial. Vale. El problema es que se tienen que hacer las cosas muy bien. Porque si no, es lo que dice. Hay mucha gente que conocemos Javi, y bueno, lo conocemos nosotros, que si Podemos y Izquierda Unida van juntas y no se hacen las cosas bien, o aun haciéndose las cosas bien, hay mucha gente que no va a votar a una coalición Podemos Izquierda Unida, y la conocemos, y no hace falta dar nombres, sabemos todos de quién estamos hablando, y hay mucha gente como él en Podemos. No. A ver. Sí, Javi, sí. Esa persona nunca va a votar Izquierda Unida, no y gente como Adrián, el de la playa, tampoco va a votar Izquierda Unida. Esa gente hace pintadas contra Izquierda Unida, joder. Lo que se propuso, mira, yo en toda la campaña de Podemos, es una cosa de las que hizo bien, no escuché una sola palabra contra Izquierda Unida, cosa que desde Izquierda Unida sí escuché contra Podemos. Sí, sí, de la ballena. Al principio. Luego ya cuando vinieron los votos ya cambiaron el... Vale, eso por un lado. Pero bueno, sí hubo cosas en contra de lo incluso... que decían de que yo no aquí no vengo a sacar el 13%, el 15%, yo aquí vengo a ganar, eso iba por Izquierda Unida, que ya estaban cansados y lo dijo Pablo Iglesias el día que vino aquí a presentar la campaña de Podemos. Eso no va por Izquierda Unida. Dice, yo no vengo aquí a sacar el 13%, el 15%, yo vengo aquí a ganar. Bueno, eso no me parece una crítica sangrante, precisamente. Bueno, es una crítica. Es una crítica. Joder, bueno, hombre. Constructiva. Eso fue para cojonar a los de arriba. No, no, eso es una crítica. Y para mí tiene razón, que yo, por ejemplo, por eso no me conformo con 6 eurodiputados cuando se podría haber sacado mucho más en un contexto que se tendría que haber sacado mucho más. Así sí que estoy de acuerdo, pero es una crítica. Pero es que ves, analizas los resultados desde el punto de vista de partido y no desde el punto de vista de ideología. No, porque el partido dice que casi todo el mundo en el partido, y vinimos el otro día de una reunión, dice que los resultados están de puta madre, joder, y yo no los veo de puta madre. Es que ideológicamente están de puta madre, para Izquierda Unida no. Claro, para Izquierda Unida no, pero es que lo que tiene que analizar. No lo veas desde el punto de vista de partido, joder, que no te pagan. Ya, pero que el partido no lo analiza desde el partido. El partido dice que son unos resultados buenísimos. Son unos resultados buenísimos porque se ha roto el bipartidismo. Lo que tú dices, Javi, en las europeas. Quiero verlo en las generales. No, en las generales. Aparte, ahora que tienen el discurso del miedo contra Podemos, como que se va a reagrupar un poco la derecha, yo creo, ¿eh? Uh-huh. Se van a tirar más a votos que se quedaban en casa del PP, se van a volver todas las viejas estas de misa, van a ir a echar la papeleta ahí, seguro, como está mandado. Lo cojonudo es que debe venir el voto de izquierdas. De todas maneras, a ver, lo que hablamos. Decís que hay gente de Podemos, que son, vamos a decir, de izquierda más radical, que no votaría nunca Izquierda Unida. Sí, yo creo que... Lo que Podemos lleva diciendo desde hace tiempo es hacer una lista conjunta. O sea, se presentan todos y los de Podemos van mezclados con Izquierda Unida. Uno es el primero, otro es el segundo, otro es el tercero, desde las votaciones que escoja la gente. ¿Qué pasa con eso? O sea, estás votándote a ti mismo. No es que votes Izquierda Unida, votas a una coalición mezclada. Y mezclada con el orden que decida la gente. No es como ahora que Izquierda Unida a los verdes y el verdes va al sexto, que sin posibilidades de salir. Funciona de otra manera porque ahora están en igual a igual. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué no se puede dar? Porque hay gente, o sea, si haces eso, si haces unas primarias abiertas, hay gente también a la que se le acabó el chollo. ¿Y eso Izquierda Unida lo va a consentir? Es algo que... No, pero eso es... Joder, pues por eso mismo dice el monedero que desde Izquierda Unida hay unas estructuras que... Pero 28 años... Bueno, yo ya te lo expliqué antes, si no lo quieres oír, Sergio. No, sí, sí, lo escuché, pero yo sigo pensando que 28 años, porque vale, yo estoy en Izquierda Unida y sigo en Izquierda Unida. Sigo en Izquierda Unida porque también, bueno, todos lo sabemos porque sigo en Izquierda Unida también. Los oyentes no lo saben. Pero Monedero y un tío que lleva cobrando no sé cuántos años de Izquierda Unida y tardas 28 años, yo no cobro de Izquierda Unida. Es que él tardó 28 años. Al revés, tú estaba cobrando, eso no lo sabía. Claro, estuvo cobrando. Estuvo asesor de Llamazares, de la etapa más blanda de Llamazares, además. No saqué. Y Monedero y Pablo Iglesias, para mí al principio, y sigo diciéndolo, me parecen buenos teóricos, pero hay cosas que se equivocaron. Sigo pensándolo. Da igual, hay que derrotar a la derecha, que es lo importante. A mí lo que me mola es que los del PP y los del PSOE se están haciendo caquita. Sí, eso sí, los ataques que están... Se ha visto como dijo ayer el colega. Muy patéticos, pataletas, críticas porque estúpidas... En la dedicación del rey viene por eso, porque piensan que el PSOE está acabado. Sí, bueno, así. Antes de que nos metamos en la dedicación del rey, vamos a poner una canción y pasamos a la dedicación del rey. Vamos a... No podía faltar en este programa, creo que ya lo pusimos en otra ocasión, en la primera temporada, pero no puede faltar en un programa especial sobre el rey, el Envidia Cochina de La Polla Records. ¡Hombre! Ahí va. Quiero beber Y se acabó. Hasta aquí. Porque... Deja de cantar ya de una puta vez. Porque aquí los amiguetes se tienen que ir a una charla del hermano de Garzón sobre el fracking. No, es más complicado todo. Estuve mirándolo un poco por si me lo preguntabas. Es el tratado de libre comercio que quieren hacer Europa y Estados Unidos. Y quieren abrir fronteras. ¿Y es malo eso? Es malo, porque al parecer lo venden como algo bueno, que va a crear empleo, pero hay estudios ya que dicen que van a crear empleo a un 1% los primeros años. ¿No que van a quitar las aduanas? Sí, quieren quitar las aduanas. Está de puta madre. O no. Porque, sí, por ejemplo, porque puedes comprar a Estados Unidos y no te cobran aduanas, tío. Ya, pero hay cosas malas también. Claro, claro. No... Ellos también pueden hacer lo mismo. Bueno, no. Serán malas menores. Y se puede practicar fracking en Europa, que hasta ahora no se podía. Pero como van a poder hacer las mismas prácticas que las empresas de Estados Unidos, pues se va a poder practicar. Estamos perdidos. Fracking no era lo de las prospecciones petrolíferas. Lo de sacar el gas del suelo. ¿Y qué tiene que ver con las aduanas, eso? No, no tiene que ver con las aduanas, pero es que el Tratado de Libre Comercio no solo las aduanas. Se te va el sonido, Sergio. Deja de mover el micro, se te va el sonido. Es el rojismo que se ve. A ver, prueba ahora. ¿Ahora? No. ¿Ahora? Da un par de toques. Las manos de ahí. ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Y ahora no toques más el micro. ¡Cachote! Venga, va. Bueno, pues eso, estábamos aquí pensando en las europeas y de repente abdicó el rey y entonces hubo fiesta en casa de Jorge. Y pajilla. ¿Qué dices? ¿Una pajilla mirando a la reina futura? O... Sí, porque a la otra es muy complicado. Bueno, es más de tu estilo. Joder, sí, pero no, el vicio tanto no me mola, tío. Jorge, ¿cómo lo viste? Yo lo vi muy bien. ¿Descorchaste el champán? No, todavía no. Eso yo cuando vaya para... Para el cuadrado. Puntos presos. Más es un rectángulo, pero bueno. ¿Qué harán con la casa esa que le hicieron para guardar a los trofeos? Da igual, él seguirá cazando, digo yo, ¿no? A Franco tuvo cazando hasta el último día. Y este es de la misma estirpe, así que... No, lo va... Ahora que queda... Y luego lo disicarán y lo pondrán allí, como si fuera Lenin. Ahora que puede ser imputado y tal, que ya... Sí, le van a... Eso digo, que ahora que queda fuera de la ley, van a hacer una ley al uso para protegerlo. Eso bueno, me refería. Pero bueno. ¿Decían que le querían poner como rey en la reserva o algo así? En la reserva, sí. Sí, sí. Ahora es capitán general en la reserva. A la grada. No sé. Rey auxiliar. Me preguntaba Sergio si iba a ir a la manifestación el sábado. No, voy a ir al Sporting. Casi prefería estar en la manifestación, pero voy al Sporting. Pero de todas formas, con bandera republicana, ¿no? No. Yo esto te lo, y os lo digo completamente en serio. ¿Queréis un referéndum ahora mismo? Yo también lo quiero y prefiero una república. Pero un referéndum ahora mismo yo creo que sale favorable al rey, ¿eh? Sí, yo creo que también. Bueno, ya a mí me parece muy bien. Pero que bueno, lo hagan. Si tan convencidos están, ¿por qué tienen miedo? No. Sí. Si tienen miedo, a ver. Tú si estás convencido de que vas a ganar un referéndum, entra el rey, entra el príncipe. Joder, mejor que entrar así. Creas un precedente muy jodido. Lo que tú quieras. Pero si eso, lo tienes ahí. Toma, unas votaciones, ahí lo tenéis. No, creas un precedente muy jodido. Aparte de cómo mueves tú la ley, porque constitucionalmente es súper jodido echarlos. Uh-huh. Perdona. Anguita dijo que era facilísimo echarlos. En la primera. Si no es Anguita, es palabra de Dios. Joder, léete la Constitución, Jorge. En la primera república lo echaron los mismos liberales. En la Segunda República marchó él, así que... Pero es que ahora no tenemos fuerza para echarlo. Así que por eso te digo, pero que es ganar unas puñeteras elecciones, pero bien. No. Es que necesitas 2/3 del Congreso. No, pero a ver, solo... Escúchame, Jorge. Te entra un gobierno de izquierdas, pero de izquierdas de verdad... Jorge, escúchame. Y ya no te vale para nada un rey. Escúchame, Jorge. Ahí lo tienes. Tú entras un gobierno de izquierdas y tienes que ganar, como dice Sergio, por 2/3 del Congreso y una vez que ganes por eso, volver a convocar elecciones. Que lo sé. Y haces un referéndum y si lo eligen o no. Pero que te estoy diciendo, es ahora la primera vez lo echaron ellos mismos y la segunda vez marchó. Que no son gilipollas, tío. Que no es la misma situación ahora que hace 100 años. Ya Jorge. Lo sé, pero bueno. No me jodas. Por tocar los cojones un poco. Ya te digo que es más factible de lo que parece. No. Hombre, claro. Yo creo que no. Pero por tocar los cojones sí, ¿no? Se puede hacer. No, pero a ver. Yo creo que es bastante complicado, pero también creo que hay que hacer fuerza desde pero la calle. Un rey no es gilipollas, tío. Los asesores que están con el rey precisamente tampoco. Como no es gilipollas, abdicó ahora para que el sí, sucesor poder. Tuviese no tuviese a medio parlamento pitándole o que claro. O que la no saque. Pero es que eso debilita a la monarquía, chaval. ¿Por qué debilita? Porque te lo digo yo. Ahora mismo. Sí, están, ahora mismo. Están en la zarzuela no, ahí. Pero ahora mismo. Sí. ¿Qué te están haciendo en la televisión y en los periódicos? Sí, sí, eso es. Es bombardeo, pum, pum, todo el tiempo, tío. Que le aplauden al rey en la plaza de toros de las ventas. Que le aplauden al rey. ¿Dónde le aplaude? ¿Quién le aplaude? ¿Empresarios? Los viejillos. Que los empresarios tuvieron que borrar un Twitter que decía: gracias por tus servicios. Jorge, tú te das cuenta que medio país es monárquico, más de medio país. Pero no son, pero son muchos de ellos son juancarlistas, no felipistas, ¿eh? Cuidado, que no es lo mismo. Yo conozco socialistas que dicen: yo soy monárquico, pero no soy monárquico, pero soy juancarlista. Pero no quiero a la Felipe. ¿Eh? Y los bueno. socialistas todavía, como decís vosotros, son 6 millones de personas votantes. Son 6 millones y otros 8 del otros 10 del PP. Vale. Ya sumas 16. Yo te digo que en el PSOE tienen que hacerse una aclaración muy fácil. Lo de somos monárquicos o republicanos. No me vale lo que salió Felipe González, que antes eran republicanos, pero ahora no, ahora somos monárquicos. Monárquicos es él, que está viviendo a costa de me cago en 10. Es un lobby de mierda, joder. Es un lobo. A ver, el tío este no es socialista. Socialista era al principio cuando iba con la chaquetilla de pana y creo que no era siquiera. Es socialista. Porque un socialista se muere socialista, joder. Es socialista. Sí. Venga, Jorge, sigue. No. Taca. Hablar algo también. De todas maneras, penal con Palamos. ¿Tú crees que hay mucha diferencia? O sea, si ahora. Estoy en la radio. Estoy en la radio. En directo, esto ya. Te llamo ahora en cuanto acabe, ¿vale? Cari, cuelga. Cuelga tú. No, no, tú, Cari. Te llamo ahora. Ay, ay, Cari. No. Cuelga, cuelga. Ya, ni estás ya. Tienes, cuidado, que era. ¿Qué te queda? Hombre, ¿dónde estás? Estoy en la radio. Era para ver si estabas por ahí con fulanas. Seguro. O con la reina. Lo que te decía. Hola, la primera o la segunda. Jorge, ¿tú identificas república con. ¿Con qué? Con izquierdas. No, hombre, una república ahora mismo en Francia. Puede ser una república de extrema derecha. Sí. Es que yo prefiero. Mira lo que te digo, Prefiero tener a Aznar de presidente de la república que al rey. A Aznar le puedes meter una patada en el culo y echarlo. A este tío no lo echas ni con aceite hirviendo, joder. Y de todas maneras, o sea, tenéis un miedo a que haya una. No, sí. ¿Mi miedo por qué? No, no. Hay gente si yo que... estoy de acuerdo contigo, ahora escuchemos un segundín. En lo que nos afecta a todos, yo veo mucho más importante manifestarse por la reforma laboral que por esto. Es que esto es una cosa simbólica y punto. Me da igual que chupe uno que chupe otro. ¿Por qué? Tú la república lo puedes hacer como tú quieras. Además, se hacen referencia es que a esto, que... luego los catalanes van a decir que... A ver, ayer estabais diciendo, bueno, ayer o antes de ayer, no sé, ahora no me acuerdo, que la República Francesa valía 220.000, ¿cómo era? ¿220 millones de euros? No, ¿qué va? Alguien puso una cifra de... No lo sé, yo no estaba diciendo nada. Era carísima. La francesa es la más cara de Europa. Vale. Es la que se dispara y sale por 100, creo. Tú haces... 110. Tú haces... Lo que, a ver, tú lo estipulas a lo que puedes hacerlo. ¿Por qué tiene que cobrar 200? Eso es igual que lo que os mandé yo de la selección española. Que si ganan el Mundial, cobran el doble que los alemanes. Pero no está estipulado que tengan que cobrar el doble. Cobran el doble porque se lo pagan. Pues eso es lo mismo. Tú haces la república a tu medida. Y a tomar por culo. Joder. A mí no me vale eso de que es más cara. ¿Pero por qué cuesta dinero la república? ¿Qué cuesta? Porque tienes que pagar al presidente de la república. No, como lo conocemos a Jorge, le empezamos a tocar los cojones mientras nos mandábamos WhatsApps privados entre nosotros partiéndonos el culo. El otro día empezamos a apoyar la monarquía diciendo, joder, pues es barata, eso no cuesta. La verdad es que según estudios, la monarquía, lo que pasa es que son estudios, depende lo que cuentes de costes de monarquía y lo que cueste esta. La asignación directa al rey son 8 millones de euros. Sí, pero eso se sabe que sí. Y qué sé yo, en Alemania son 40 millones, en Francia son 110. ¿Pero de qué? De euros. ¿Al rey? No, no, a la república. No, a la república. O sea, para jefe de Estado. Vale, lo que se lleva al jefe de Estado. Tú, por ejemplo, en Francia tienes presidente... Y el cargo de jefe de Estado, que aquí es el rey, pues allí es otro. ¿Entiendes? Es distinto, son dos cargos. Es distinto, jefe de Estado que presidente. Ah, vale. Lo que pasa aquí... ¿Quién es el jefe de Estado en Alemania? Merkel. ¿Merkel no, y gana ¿qué? 40 millones de euros? No, no gana. No gana. Que se son los gastos asignados. Claro. Ah, es como no su sueldo. Para es toda como la gente que está trabajando allí dentro de la República. Por ejemplo, aquí. Rajoy también tendrá ese gasto asignado ahora mismo. Claro. ¿No? Pero es como presidente, no como jefe de Estado. A ver si. Aquí o pagamos al jefe de. Dos puestos con ese presupuesto. ¿No? Siempre claro. Tienes dos puestos. Ahí, por ejemplo, tipo, en Polonia llegó un momento que eran dos gemelos. Uno era el presidente y el otro jefe de Estado. Pero no, a mí lo que no me vale es. Son 8 millones de euros. Mentiras. Todo el mundo sabemos que es mentira. Porque 8 millones de euros no entra 8 millones de euros, la Guardia Real. No, 8 no millones de euros es el presupuesto que le dan y a partir de ahí él distribuye sus gastos entre... La familia real. Entre la familia real. Después sí que hay gastos asociados. Muchísimos gastos. No sé si la Guardia Real va o no va. A ver, es que eso es un gasto de ellos. Sí, pero no sé si va incluido entre los la, 8 millones. Los funcionarios que trabajan para ellos es otro gasto. No, lo que sí que no va son viajes, son historias de estas, viajes diplomáticos y tal. Claro. Eso va aparte. Claro, sí, eso lo paga, no se paga. Tema de seguridad creo que tampoco, Guardia Real no sé si es a costa de ellos. No se no lo sabes. Me parece que no. Por lo que yo os mandé, no lo leí todavía, pero creo que no es. Lo que pasa que también, Javi, por ejemplo, dices tú, ¿por qué se manifiesta la gente por la República y no por la reforma laboral? Y es por eso, por lo que nos manifestamos y por lo que yo también creo, aunque pienso que Jorge es muy optimista, yo para eso no soy, ahora mismo no soy tan optimista, creo que va a costar mucho traer la República, ahora mismo es imposible por lo de los dos tercios y por muchas cosas, pero aún así, traes la República y te hacen una reforma laboral y la puede votar el pueblo, porque esa es la República que yo quiero. Yo no quiero, hoy lo discutí también con otros amigos en el Facebook, me dicen, es que, ¿qué dice? ¿Por qué una República? La República es exactamente igual que lo que tenemos ahora y hace un partido, tiene mayoría absoluta y se pasa por el forro tus votos para la reforma laboral. Depende de la república. Si hacemos una república democrática de verdad, no como aquí, que nos preguntan cada 4 años lo que queremos. Tú, por ejemplo, las cosas que nos afectan a nosotros, el artículo 135 de la Constitución, que se vote. En la república que nosotros queremos, que vale. Nosotros queremos, se votaría. Es como si dices, en la monarquía que yo quiero, se vota esa reforma. En Francia tiene una república y se votaron la subida de la jubilación o quitar lo de las 35 horas, por mis santos cojones, lo votaron. Y ahora te voy a hacer una pregunta, pero claro, Javi. Pero esa república no la trajimos nosotros. ¿Te quiere decir? La trajo la derecha. Generalmente... Y si aquí la república la trae el PP, porque ahora ya empieza a haber movimientos dentro del PP que también quieren la república, sí. Pero traer su república, pues yo no quiero tampoco esa república, porque va a ser un cambio de un jefe de Estado por otro. Claro. Y al final no consigues nada. Pero es eso, y así están todos los países. La República de Francia se consiguió a través de una revolución. Y está igual que la república que estás diciendo tú que puede traer la derecha. Si es lo mismo. Sí, sí. Pero por eso hay que traer una república. Igual tienes tu razón. Ahora no es el momento. Hay que traer una república cuando la gente esté preparada y cuando tengamos la suficiente fuerza para traer una república con revocatorios democrática para preguntar a la gente. Hay que traer una. Yo quiero esa república. Yo no quiero un. Pero eso ¿en qué galaxia? Eso no es. ¿En qué siglo? Eso te da igual, república o monarquía. Eso es un sistema democrático. Sí. Que la democracia no funciona bien. Por esos temas, pero es como funciona los partidos y las elecciones y la democracia, no es tema de república o monarquía. Vale, y otro pero tema, espera un momento, Sergio. La república porque la voto, porque la puedo votar y puedo votar al presidente de la república también. La gente que está a saliendo... Marca, no. Sí, pero la exactamente, gente... eso sí, pero con eso no vas a votar una reforma laboral. Ya. Y la gente que dices tú que está saliendo ahora por la república generalmente sale también por todos los problemas que hay, como decías tú, por lo de la reforma laboral. Posiblemente mucha gente te salga también de los que están saliendo ahora, porque son los que se mueven. Yo siempre veo a la misma gente en las manifestaciones. Ese es el problema. Precisamente, y de hecho en la manifestación de otro día del ayuntamiento ni siquiera llenamos la plaza del ayuntamiento. Ya, pero Madrid sí. Bueno, es que en Madrid hay mucha más gente. Ya, pero lo que no me vale tampoco es que me digan 1.500 personas, viva el rey. No, perdón, no, 1.500 personas no, solo 1.500 personas, viva el rey. ¿Quién te puso eso? ¿La ABC o La Razón? La Razón. Pues, joder, bueno, es que... Ya, pero... ¿Qué periodismo ves tú? Pero también... No, veo el Marca, veo el As... El mismo que el Rey. Sí, sí. En el que me meten. Veo la primera, veo la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta... Claro, pero no te quedes con periódicos de extrema derecha, es como si... No, coño, por eso te traje un periódico de izquierdas, de verdad, joder. Pero... Cago en 10, es que la gente solo lo bombardean así. Llegó mi hermano hoy diciendo, si no se puede hacer nada... El rey tiene que ser el rey. Digo yo, ¿por qué me dices esto, no? Porque la Constitución dice... Digo yo, ¿no has visto una hostia? Digo, no. Le digo yo, a ver, si cambian la Constitución del artículo 135 en una noche, ¿se puede cambiar el artículo que te salga del pijo no. de la Constitución? No. ¿Se puede cambiar el 135 y los demás no? Se puede... A ver, hay uno... en la Constitución... Escúchame, joder. Claro, dímelo. En la Constitución hay unos artículos que están más protegidos que otros. Los derechos fundamentales, los 10 primeros y la monarquía están mucho más protegidos que los demás. Vale, resto. Pero si cambias ese... con mayoría. Hay unos que cambias con mayoría y otros necesitas dos tercios, más convocar elecciones, más volver a ganar las elecciones y hacer un referéndum. Joder, es distinto. Ganas las primeras elecciones y ya está. Toma por culo. Y lo tienes medio solucionado. Lo tienes medio solucionado, tío. A mí no me contéis películas de que hay que ganar tanto, que habrá que ganarlo. Pero tú tienes la mayoría en el Parlamento, me cago en 10, y tienes la mitad hecho. No. No, claro que no. No. Lo que yo te digo. Lo están haciendo ahora mismo el PP y el PSOE. Claro. Junta PP y PSOE, pero ¿cuándo juntas tú esa fuerza de izquierdas que quiera República? Hombre, espero que alguna vez los del PSOE... No lo vemos, Jorge. Bueno, ya lo veremos, a ver. Yo te digo que yo soy muy optimista para las próximas elecciones. Que a lo mejor me llevo el disgusto de mi vida. Que posible. Yo no veo claro ni que vayan a sumar juntos. Yo creo que no. Podemos. Creo que no, bueno, yo lo veo. Tiene mucho afán de protagonismo el Pablo Iglesias este. Ya lo. ¿Ves? Tú también lo calientas, pero sin WhatsApp, ¿eh? Le estás tirando ahí la pelota. Qué verdad. Yo tengo muy claro que... Es un demagogo. Un demagogo son ellos, cojonudo. Es que demagogia es que te digan... un minuto aplaudiendo. Sí, un minuto aplaudiendo. ¿Quién te está aplaudiendo? Los empresarios, chaval. Que no, Jorge, que no. Que sí, lo están aplaudiendo los empresarios. A ver, lo que sale en el telediario es... Un minuto en el... Mira, Dios, se casan ahora mismo en Sevilla, y ya están todos casados, pero se casan ahora mismo en Sevilla y hay un mogollón de viejas que hacen cola durante todo el recorrido y se quedan ahí la noche para aplaudirlos, joder. Sí, sí, viva la Virgen del Carmen. Que sí. A ver si se muere esa generación ya. ¿Qué llevas ahí, tío? No sé si es a punto generación, ¿eh? Sí, o menos, hombre. ¿Esos son los que más hijos tienen? Monín, esa es la generación, ¿no? Esa generación son los que más... Esa es la generación que votó en el 78. ¿Pero son los que más hijos tienen? ¿De quién? Esa generación. Las viejas esas. No, pero da igual, los hijos son más inteligentes que los... Claro, los hijos es que tú relacionas, como nos relacionamos todos, con peña más o menos de izquierdas, pero... Claro. Yo me relaciono con gente de muchos diferentes estilos, ¿eh? Grunge, pop, no, rock. Somos más tirando para la izquierda, Jorge, no me jodas. No sé, yo conozco la... ¿Tú será por tu zona? No, hombre, a ver, por mi zona. La zona obrera. Vivimos a una manzana de distancia, joder. No, hombre, no, digo por la zona de amigos. Digo, no por otra cosa, joder. Que Jorge se mueve... No, a ver, yo... Se mueve como pez. Mira, yo agua. Te puedo decir que yo estudié económicas. Y en la facultad yo era un bicho raro. Por el tema ideológico. Y en la facultad de Derecho está más o menos a la mitad. O sea, los tienes... Los de izquierdas están ahí en Bellas Artes y todo esto. Sí, sí, sí. No es coña, hay en historia y cosas así, sí. Pero... cosas donde esté la pela, están los de derechas. Da igual. Yo te digo que esto va a cambiar. Hacemos otra apuesta si quieres, ¿eh? Que a mí no me canso de cenas gratis. Igual me haces una comida ese día también. Bueno, y otro tema, ya fuisteis a ir a la manifestación de la Madreña, ¿no? ¿Qué tal? ¿Poca gente? Poca gente, sí, pero bueno. Casi me pego con un paisano. Genial, Jorge. Por mis problemas de próstata tuvimos que entrar en dos bares a tomar cafés durante la manifestación. Estás como tu padre ya. Sí, estoy como mi padre. En uno de los que entramos, que te cuente Jorge lo que le dijeron. Se fue a mear este hombre. A ver, salimos de la manifestación, pero este y yo, como íbamos igual que Pocholo vestidos, no nos distinguieron. Y parece coña, pero es verdad. Y pasamos al lado de un paisano, que estábamos al lado del bar, y empezó a refunfuñar, ¿no? Y yo me giré y dije yo... A estos había que fusilarlos. Y luego entramos para el bar y contamos... Dijiste que a estos había que fusilarlos. Sí, a los que estaban en la manifestación en plan de coña, riéndome. ¿Lo dijo el paisano? No, lo dije yo. Lo dije yo. Y salíamos de la manifestación. Así que imagínate lo que iba centrado el paisano, ¿eh? Y entramos en el bar y con tan buena suerte que se me pone al lado. Con otros dos tíos y empiezan a hablar de que estos, claro, es que paga con los impuestos de la gente, que se vive muy bien, porque luego se vuelven insolventes. Y yo estaba pensando, será cabrón, si los empresarios hacen lo mismo, se vuelven insolventes y no me pagan a mí, mismamente. Y según sale este del baño, dije, yo voy a tirar para el baño, porque si no, le voy a meter con el vaso que tienen encima de la mesa, le voy a meter en la cabeza. Por su normal, tío. Sí. Digo, yo cago en 10. Si son más peligrosos los de puñetero traje que esta gente, que solo están haciendo una cosa social encima, joder. Sí, pero esa gente que encontraste tú en el bar tienen un voto que es tan válido como el tuyo. Y esos no son empresarios, pero eso está aplaudiendo al rey. Ya, pero... Así es capetao, y sobre todo Oviedo. Si me coge eso hace unos años, a lo mejor le estampo el vaso en la cabeza. Así ya no vota. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me dijiste algo? No, me callé la boca, me mordí la lengua y me metí en el váter. Casi me sangra la lengua, pero... Así como lo dices, me metí en el váter, me sangra la lengua y tal... Flop, flop, flop. Consigue... Es que como tengo el karma tan positivo, tío, eso es bueno. Para él, por lo menos. Muy bien, Jorge, muy bien. Venga. Estás civilizando. Pues hasta aquí la sección del rey. Vamos a poner un poco de música y os dejamos iros a la conferencia. Ir en paz. Ir en paz. El lunes apostato ya. Nos quedamos, ya nos contarás. ¿Vas a hacer apostata? Ya está, lo tengo el lunes ya. En el próximo programa tenemos aventura. Salud y República. Muy bien, venga chavales, seguimos y yo aquí manteniendo las formas del programa. Por la tercera. Vamos con coma y un plan criminal. Por la tercera va por mí, que fue por tercera vez. Que así es, verdad, Sergio, felicidades. Felicidades. A la tía que tiene novio. Sí, sí. Y por cierto, con la otra que folló que no tenía novio, fue follar y volver con el novio. Algo tienen esas chavales. Volvemos, te estaba flojeando el brazo. ¿Quieres otra cerveza? Déjalas aquí, si total vas a una conferencia o quieres... Haced lo que queráis con ellas. Venga, Sergio. Bueno, lleva. Venga, pongo música y después seguís hablando. Aquí va un plan criminal. En el banco de semen de la casa. más dile por favor. Bueno, vamos ya con las noticias de cine. Hueve ha decidido no ir a la conferencia del hermano de Garzón. Sin embargo, se ha quedado aquí callado. Sí, sí, está aquí debajo de la mesa. Sí. No sé qué quiere. Oh. Jorge, quita. Ha dicho que no habla más. Sin embargo, ha sacado una bocina de su mochila. Y ha dicho que cuando esté de acuerdo con algo... cuando esté de acuerdo con algo va a tocarla así... Y cuando no esté de acuerdo va a hacer esto. Jorge, ¿te follarías a la reina? ¿Estás a favor del referéndum? Muy bien, Jorge. Sigue con lo tuyo, Jorge. Bueno, vamos con las noticias. A ver qué ha pasado en el cine, esta semana. Hostia, fui a ver la de Tom Cruise. La fui a ver yo ayer. Está bien. Ah, sí. Me gustó, es todo entretenida, es como sí, atrapado sí, por... Sí, como la como de las marmotas. Con guerra y efectos. Sí, con aliens y tal, bien, sí, bien. Bueno, entretenida. Un poco guarrilla la tía, como se levantaba así a hacer sí, la plancha, sí, así, sí, marcando culo, ¿eh? Sí, sí. E iba provocando, tenía sí, ganas de... Me miraba así con ojos de cordero degollado. Estaba claro, estaba claro. Bueno, bueno, noticias de esta semana. Muchas noticias relacionadas con Roland Emmerich. Roland Emmerich, que es el director, entre otras, de todas las películas de catástrofes de los últimos tiempos y de Independence Day, sí, que sí, es otra catástrofe en sí misma. Total. Y Independence Day van a hacer segunda parte que no, se va a estrenar en 2016. Y ¿Will Smith? Hicieron dos guiones, uno con Will Smith y otro sin Will Smith. Uno con Will Smith como total y absoluto protagonista de la película. Joder, pues sacarán al hijo también. Y otro por, fijo, y otro por si decía que no. Sin Will Smith, donde salían Jeff Goldblum y el presidente. Joder, y el Bill Pullman. Que, ¿cómo sea? ¿Con los mismos paisanos y todo? Con los mismos, sin Will Smith o con Will Smith. Qué fuerte, tío. Si salía Will Smith, salía Will Smith solo. Hostia. Pero sí. Will Smith creo que dijo que no. Y entonces han tirado por otro guión. ¿Qué pasó con el otro guión? No se sabe exactamente la razón, pero se habían pasado de presupuesto la de Dios para rodar eso. Y entonces ahora que no está Will Smith y no calculan que van a sacar tanta pasta como... Ya, como ya, ya, calculaban, lo están reescribiendo. Joder, macho. O sea que puede salir de ahí cualquier mierda, porque aparte tienen pensado estrenarla en 2016. Bueno, si se pone ahora a reescribir el guión, se les va echando el tiempo encima y a ver qué queda. Patruño. Y el mismo Roland Emmerich, que dirigió Stargate, ha dicho que va a dirigir un remake de Stargate. Joder. Que va a hacer trilogía. Hostia, pero se hicieron hasta una serie ya que no había quien la viera. La serie yo nunca la vi, hay gente que hicieron... Éxito tuvo, porque... Sí, sí, éxito tuvo, pero... A mí sacaron Stargate, hecho. Después Stargate Atlantis, después... Sí, ¿cuánto? Sí. Salía ahí MacGyver, ¿no? Además de protagonista. ¿Es verdad? Sí. Joder, macho. El cine. Y eso, ahora dicen que van a hacer trilogía y dirigida por el mismo... Hostia, por el mismo director que la primera. No de lo malo, el director había dicho que la primera, que era una idea cojonuda, pero que fallaba la última media hora de metraje, que es cuando... aparecían los marines y el sí, y el niño egipcio se ponía el casco de marín tal, que era un poco de vergüenza ajena, pero bueno. Sí, pero bueno, en realidad toda la peli da un poco de vergüenza ajena. menos, pero bueno, hacer un remake para sufrirlo más, no sé, no lo veo claro. Pues eso, más noticias. Han hecho algunas declaraciones de que va a ir Jurassic World, que es la siguiente trilogía de Jurassic Park. Pasa, pues, 22 años después de la primera. Tienen ya la isla, es un parque... Creo que quedó un huevo por ahí. No, no, no, no. La isla es un parque temático en pleno funcionamiento con dinosaurios. Ajá. Lo que pasa es que la gente como que caga un poco para ello porque ya están acostumbrados a ver cine en 3D y cosas de estas y efectos en el cine y tal. Ajá. Y como que ya no les llama tanto ver dinosaurios en la vida real. Se quedan sin pasta. Así que experimentan un experimento genético para hacer algo más aterrador que el Tiranosaurio Rex, y me imagino que sea un Godzilla. El mega Tiranosaurio Rex. Que se vaya pisando por ahí gente y destroce media isla y parque temático. Qué originales son. Sí, una cosa así. Y van a hacer trilogía también de esa, ¿no? Van a hacer trilogía, sí, señor. Ahí. Una vez que te pones, chico, ya hay que sacar pasta donde sea. Joder, qué bueno. Más películas que van a hacer. Eli Roth, que es el de Hostel, este que hace todas las películas gore y tal. Sí, sí. Estrena ahora. Me moló. A mí también, está entretenida. Está guay. La recordamos cuando fuimos por el viaje con Web, precisamente a Bratislava. Esto no me extraña. Diciendo, a ver si nos aparecen dos tías de estas buenorras y nos las follamos igual, dame. Nos las follamos igual, que nos dan de hostias, no hay problema. Después ya nos buscaremos la vida, pero esa noche. Qué bueno. Pues eso, Lily Roth, que hizo una película que se titula Green Inferno. Se estrenó el 5 de septiembre en Estados Unidos, aquí en España todavía no hay fecha. Y está basada, no lo dice, pero bueno, por lo que se ve está totalmente basada en Holocausto Caníbal. Hostia. Te cambian las cosas, o sea, es una ONG la que se va ahí a plena selva, una tribu perdida y tal, y caníbal. Joder, y viendo cómo es el pavo, pues se los comen, insertan con un palo ahí. Sí, dan la típica escena para que tal, efectos especiales y venga. Sí, señor. Un coño ahí penetrado por un palo. Más noticias de Daredevil, que se rumoreaba que iban a hacer película, pero otro no. Otro remake. Otro remake, pero se acojonaron por los resultados de la primera y con Ben Affleck. Hostia, la malísima. Y entonces lo que van a hacer es serie. Van a hacer serie estilo Flash, estilo Arrow. Joder. Pues vamos a tener serie de Daredevil. El protagonista va a ser Charlie Cox, vale, que no suena de nada. Sale en Boardwalk Empire. Es uno de los tales, pero bueno, tampoco. Mi zorra. El que sí te suena seguramente sea Robert Pattinson, que es el de el de Crepúsculo. Joder, ¿qué cojones va a hacer ahora? Pues se rumorea que está en una lista muy, muy corta de posibles sustitutos de Harrison Ford para Indiana Jones. Mago. Relanzar la franquicia. Dudaban de mano entre hacerlo. ¿Coger el retraso mental de la última? No, eso lo habían descartado. Ya lo han descartado, no me extraña. Querían hacer una quinta con Harrison Ford, pero como salió todo el tema de Star Wars y ya no, o sea, se pone a hacer a Star Wars, ya está mega chocho. Querían ver si lo relanzaban con Bradley Cooper, que es el de Resacón en Las Vegas. Ah, bueno, me encaja más que Patrick. Tienen físicamente se parece más. Físicamente se parece más. Y por lo menos en edad, pues te comulga más con lo que viste en otras películas. Sí, sí. Y estaban entre eso y eso, por lo visto quieren coger a un tío más joven como para que se alargue más la franquicia, ¿no? Ya. Yeah. Y se rumorea que este, que puede ser una puta mierda, pero enorme, descomunal. Tío, buah. No me cuadra ni con leche. Qué va, tío. Y otra peli de... ¿No había, el Ewan McGregor no había hecho de joven Indiana Jones o algo así? ¿O era en una serie o algo así? No me suena de nada. No, uno parece... Hicieron joven Indiana Jones que lo ponían al de joven y de viejo, pero no creo que fuese Ewan McGregor. Ya lo buscaré por internet, pero creo que no. Y no hubo una serie o algo, es que me sonaba a mí. Es que ese igual me encajaba para Indiana Jones, el Ewan McGregor. ¿También pega? Sí, a mí me pega ese. De todas maneras, bueno, tampoco... Yo es que Indiana Jones es Harrison Ford, ¿no? Sí, aparte de que está como muy situada en la época de los nazis. Volver a repetir... Sí, sí, no hay nazis ya. Claro, si te lo hacen ahora mismo, ahora tal, no tienes... No que vuelvan los nazis. No, ahora sería con talibanes, pero iba a ser más triste que la vida. Bueno, es la zona donde hay que excavar. Sí, sí, es verdad. Hay petróleo. Hay petróleo, exactamente. Y otra película que ha anunciado ahora mismo, hace unos días, ha sido que van a hacer película del Doctor Extraño. Doctor Extraño. En los cómics, sí, es uno de estos de Marvel, de Spider-Man, es uno que va con como con un casco bola y con capa. Hostia, se nos ha... Es así, estilo ilusionista y tal. Ah. Es de estos que quieren ir incorporando a películas, pero no se sabía... ¿Pero es bueno o malo? Es bueno, es bueno. Ah, es bueno. No se sabía si iba a tener película propia, si lo iban a poner como serie, si lo iban a meter directamente como en una película con más gente y tal. Y ahora se ha confirmado que hacen película, la va a dirigir Scott Derrickson, que hizo Ultimátum a la Tierra. ¡Buf! Tuño, esa era muy mala, ¿eh? Ya hay películas de efectos y pone un... Sí, sí. Un pavor ahí. Hostia, será mala de cojones, tío, la Ultimátum a la Tierra. Era la que caían ahí del cielo, ahí mogollón de... Como de insectos que se comían hormigón y aluminio y tal. Qué mala. Sí, aparte salía el Keanu Reeves, que como actores es lo más negado que hay en el mundo. Sí, menos en Matrix. Bueno, en Matrix bueno, porque le pegaba papel, porque tiene una cara de cemento a los Steven Seagal que no mueve el gesto ni pa sonreír, tío, que es flipante. Es verdad. Bueno, tienes razón. Y hasta aquí la sección de cine. Vamos con una canción, de Habeas Corpus, de Dios Salva al Rey, que es una versión del clásico de los Sex Pistons, traducida. Y después pasamos a la sección de Insta. Los dejamos con Habeas Corpus. Tuyo. Bueno, traigo mi sección de noticias insólitas que han sucedido durante esta semana u otras semanas. Bueno, Webe, ¿qué te parece? ¿Quieres decir algo? A ver, pues entonces continúo. Un hombre que no puede dejar de luchar pide ayuda desesperada por internet. Yo, además, es curioso porque yo tuve, cuando estaba trabajando en Oviedo, tenía sentado delante un tío que tenía la misma enfermedad. Era un tío que estaba continuamente eructando. ¿Cómo tú, cabrón? No, pero era totalmente asqueroso, tío. Tenía el tío sentado justo enfrente, era de otra empresa, además, no hablaba con él nada, y el tío estaba escribiendo en el teclado y de repente hacía ¿Qué sería un sapo, tío? Parecía, tío, tal cual, era súper curioso. Bueno, al lío. El tema es que, a ver, joder, ya se me ha ido. La tortura de Ronald Johnson, un veterano de Estados Unidos, del ejército de Estados Unidos, de 58 años, comenzó a mediados de 2012 cuando, sin un motivo aparente, empezó a eructar y no ha podido dejar de hacerlo hasta ahora. Lleva casi 2 años echando revueltos día y noche. Necesita que alguien de la comunidad médica o alguna persona, bueno, pues le ayude a que este tormento se detenga. Comenta que no tiene ingresos porque perdió su seguro de salud al quedarse en el paro a causa de sus eructos y que si le pueden ayudar lo agradecerá eternamente, ya que esto no es vida. Así es la vida. Y, oye, pues aquí hay seguridad social de aquella, joder, podría haber ido tu compañero de trabajo a que se lo miren al médico, tío, tampoco se tiene que ser tan jodido. No sé, tío, pero era exagerado. Yo creo que era un tic nervioso o algo así. No sé, joder, hay peña con el hipo que estuvo años y años en el Guinness y tal, pero yo creo que el hipo si bebes así seis tragos, tal, el seguido se te quita. Es... Hombre, me imagino que mientras duermes seguro que se gusta, porque si no... ¡Déjate! No, es muy asqueroso, muy asqueroso. A mí me da un asco de la Virgen, tío. Qué horrible. Bueno, se gana la vida dejándose pegar puñetazos en el estómago. Es un chino que se llama Chie Shupi y que intenta hacer fortuna dejándose golpear con seña en el estómago. En favor de Xie hay que reconocerle hay que reconocerle que al menos ejercer de saco de boxeo reporta unos ingresos más que decentes, ya que asegura que se embolsa alrededor de 2.500 euros al mes. Hostia. Sí, sí. Dice que tiene un control sobrehumano sobre su cuerpo y todo explica que comenzó como un hobby dejándose golpear por los amigos, ya que decía que no sentía dolor. Tras esta primera experiencia, decidió dar un giro a su vida y dedicó su cuerpo a recibir golpes en bares, prostíbulos, discotecas, todo este tipo de sitios, por un precio que pactaba de forma individual con quien le tenía que dar. Esto es una mezcla del Club de la Lucha y el capítulo aquel de Homer. Hostia, será buenísimo, que le disparaban con un cañón ahí en la barriga. No, yo decía otro, el que se dedicaba al boxeo, que tenía un cerebro protegido por una... O sea, recibía hostias, no sabía dar lo que se enfrentaba a Tyson. Ah, sí, el manager era Moe. Qué bueno. Ya, pero había otro también que el de, sí, el de, la... ese era el de Julapaluza, que se iba de gira. Bueno, otra noticia de nuestro querido país oriental. Las fuerzas aéreas chinas crean un batallón de macacos. Y con macacos nos referimos a monos, no penséis mal. Bueno, a simios. Bueno. Las fuerzas aéreas del Ejército de Liberación Popular Chino han entrado en un grupo de macacos para que ayuden a proteger una base aérea próxima a Pekín, a la que un número excesivo de bandadas de pájaros que los monos se encargarán de combatir ponía en peligro la seguridad de los vuelos. Los macacos, según relató la página de internet china Air Force News Web, han sido aleccionados para destruir nidos en los árboles cercanos y ahuyentar a los pájaros, que se habían convertido en un dolor de cabeza en despegues de aterrizajes de aviones. Joder, pero es que normalmente para eso, para ahuyentar pájaros, tienes un águila, no un macaco. Sí, aquí ponemos halcones, esas cosas. Sí, esas. Claro. Ahí para destruir China... nidos tienes a paisanos, no hace falta entrenar monos. Monos, tío, más barato. Ya, eso sí. Y luego los puedes utilizar para otras cosas. Bueno, ponen aquí que lo habían intentado prácticamente todo contra las aves, desde el uso de fuegos artificiales, espantapájaros, armas de fuego... No se les ocurrieron halcones, por lo que veo aquí, pero no demostró ser tan efectivo como los monos, que la web militar denomina jocosamente como la nueva arma secreta del ejército chino. Los macacos responden con obediencia de recluta a los silbidos que sus entrenadores les dan para hacerles órdenes y tal, y son capaces de destruir, han sido capaces de destruir 180 nidos de las cercanías de la base. Sí, pero ya verás, los macacos dentro empiezan a follar entre ellos y va a haber que buscar algo para cargarse a los macacos. Ya, habrá que entrenar serpientes de cascabel. A ver, vale, siguiente noticia. Esta me imagino que lo habrás leído tú ya, la de un hombre que deposita por error un sobre con 250 euros en lugar de su voto. Sí. Un tío que depositó 250 euros a la hora de ejercer su derecho como votante. Tío, pues te tienes que esperar a que abran urna. Esto pone que tuvo que esperar a que abrieran las urnas al final y bueno, que al final dijo que si les querían una propinilla y tal, a los que estaban ahí en la mesa, y le dijeron no. De todas maneras, hay que ser, o sea... Hay que ser gilipollas, sí. Bueno, no sé. Hombre, a no ser que dijera... Igual te le llegó propaganda electoral, aprovechó el sobre para meter el dinero de la propaganda y lo llevaba ahí, no sé. No, bueno, aparte claro. Tendría que ser en billetes grandes, porque si no tiene que abultar, joder, claro. Tienes que notar que es... Sí, sí, seguro que era un empresario. De los que aplauden al rey. Y acabamos con una última noticia también de nuestro querido país chino orientalillo, que es fuente de noticias completas. Una madre china marca con números a sus cuatrillizos para distinguirlos. Y esto de que los chinos son iguales es un mito bien arraigado en Occidente, pero resulta que claro, salieron iguales también allí, porque eran gemelos. Se llamaban Yualong, Yanchuao, Yanyuan y Yanyunlin. El parecido se ha convertido en un gran problema. Y bueno, no solo son parecidos a los ojos de la gente, sino que también lo son para su madre, que es incapaz de distinguirlos y los confunda continuamente. Ni corta ni perezosa decidió tomar una medida drástica, les rabó el pelo a los cuatro y dibujó con el cabello un enorme número a cada uno.